Bien, estamos para charlar con Mauro Camilato. Mauro es periodista de Venado Tuerto y tiene una doble función, productor ejecutivo y el laburo de investigación de El Paradigma Brandaza, que es una película de Gustavo Postiglione, del director rosarino, que cuenta la historia de Ángel Tacuarita Brandaza, que para muchos es el primero, el segundo, el tercero, anda por ahí, de los desaparecidos en la Argentina, siendo que desapareció en el 72, ¿no? Uno tiene el piloto automático de atribuir estas cosas a la dictadura del 76, pero esto sucedía desde bastante antes. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Te saluda Fernando Tevele. ¿Cómo ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contame cómo es la historia del Paradigma Brandaza, la película sobre Tacuarita. Bueno, yo te escuchaba recién. En realidad, la historia de Tacuarita, Ángel Tacuarita Brandaza, que es un vecino, era un vecino de la ciudad de Venado Tuerto, por eso la investigación que nosotros comenzamos a hacer hace un tiempo, hace bastante que le hicimos la investigación. En realidad, esta investigación es de hace como 10 años atrás, por lo menos. La idea, según la CONADET, es el primer desaparecido. En realidad, es el que inaugura la mecánica de desaparición de personas durante lo que fue la anterior etapa y la etapa del el proceso de reorganización nacional, el mal llamado proceso de reorganización nacional. Tacuarita fue el que inauguró esa mecánica. No sé si el primero, el segundo, el último desaparecido de la historia argentina, pero sí fue el que inauguró esa mecánica según todos los datos que hay en la CONADEP. Fue la primer víctima allí por el 28 de noviembre de 1972. Nosotros empezamos a abordar este tema de diversos ángulos. Fue un tema que a mí siempre me interesó. Nosotros empezamos a hacer una investigación sobre todos los desaparecidos en realidad de esta zona. Me encontré con este caso, y es un caso que, por cierto, es muy paradigmático porque tiene absolutamente todos los condimentos de los que después se repitió por miles en la triste historia argentina, ¿no? Y pasó, y además tuvo la posibilidad, este caso tiene la particularidad de que pudo haberse esclarecido y no se esclareció, y bueno, tiene de todo, digamos. Si vos abordás el caso, aparentemente a Tacuarita lo secuestran un 28 de noviembre enfrente de una fábrica en la cual él trabajaba, lo desaparecen, primero hay toda una historia de mentiras detrás de él, aparece un telegrama en la casa del padre diciendo que Tacuarita estaba en Europa. Bueno, todos los condimentos de otros casos estuvieron, le vaciaron militares fueron a hacerle un allanamiento a la casa y le vaciaron el departamento, le robaron absolutamente todo, otra cosa que después se repite en la historia, en otras historias. La madre de Tacuarita se desvanecía frente a los cuarteles de Rosario reclamando por la recuperación del hijo. También una historia que podría ser casi inaugural de los que fueron las otras madres después en la lucha por recuperar a sus hijos. Hay de todo, digamos. Lo paradigmático de este caso además fue que se pudo investigar porque fue en el 72, después vino esa primavera democrática en la Argentina, claro, y se armó una comisión bicameral, y cuando se estaba muy cerca de llegar a la verdad, en realidad la comisión hizo un trabajo impecable, se encontraron muchísimos relatos. Bueno, ¿eso ya fue en el gobierno de Cámpora? Eso fue en el gobierno de Cámpora. Empezó en el gobierno de Cámpora, en la que en Santa Fe estaba Silvestre Beniz, digamos. Y el gobernador era Silvestre Beniz, que era un gobernador del Partido Demócrata Progresista, que en ese momento era muy fuerte en Santa Fe, pero la comisión bicameral la comandaban Domingo Pochettino, que luego fue secretario de Derechos Humanos con la gobernación de Obey, en la última gobernación de Obey, y Lucero, que es un diputado que fue muy famoso aquí en esta zona. Ajá. Bueno, lo cierto es que se pudo haber llegado a la verdad, se hizo la investigación, después por propios testimonios de algunos militares que se terminan quebrando, terminan contando lo que pasó, había sido secuestrado por un comando conjunto de los militares y la policía, algo que después va a reproducirse en las épocas duras, y se pudo llegar a hablar, pero bueno, la propia democracia, el tema se empezó a parar, y se empezó a parar cuando Perón, cuando reasume Perón, en una de sus tantas determinaciones, dijo que este caso debía pasar a la justicia militar. No sé. Ajá. Si te suena. Cuando Perón dijo que debía pasar a la justicia militar, lo toma un general Caro, que yo en el primer artículo que escribí había puesto caro pero no el mejor, justamente, un viejo eslogan de la publicidad. Y bueno, se cayó. El caso nunca más se supo, se terminó cayendo. Bueno, por supuesto, después vino todo lo que pasó en la Argentina y la historia pasó a ser historia. Claro. Sí, digamos que Perón no quiso utilizar su propia frase de formar una comisión en el Congreso para que nada se investigue, y lo que hizo fue mandarlo a la justicia militar, donde obviamente esto no se iba a investigar. Claro, terminó muriendo, sí. ¿Cómo pudiste reconstruir lo que sucedió en dos puntos muy particulares en este caso, con los medios de comunicación y con el resto de la sociedad? Porque digo, siempre se dice que durante la dictadura, bueno, obviamente los medios no informaban o mal informaban sobre estos casos y los cambiaban por supuestos enfrentamientos, y por otro lado se decía que el resto de la sociedad en general no sabía nada, pero siendo que esto ocurrió o por lo menos se investigó en una democracia. ¿Qué fue lo que pudiste ver al respecto? Bueno, el caso tuvo una cobertura muy fuerte en los medios santafesinos, ¿no? Nosotros pudimos reconstruir mucho a través de lo que se vio en distintos medios, principalmente en la capital de Rosario, en donde se siguió bastante el caso, ¿no? Se siguió bastante desde el comienzo, porque si uno... el caso comenzó al principio... En el diario de la Capital, al día que había desaparecido Tacuarita Brandazzo, en el diario de la Capital yo encontré un recortecito, una bajadita muy chiquita, que decía: episodio poco claro ocurrió en Córdoba y Oroño. Y decía, una persona fue metida dentro de un auto, secuestrada, y gritaba: soy Brandazzo, o algo por el estilo. Así, y con eso, una cosa chiquita así empezó, ese fue el primer dato que encontré en un diario sobre el caso, ¿no? Quise saber de qué era, porque bueno, hay historia que Tacuarita lo apresan, lo meten en un baúl del auto, y él en Oroño y Córdoba, en un lugar muy céntrico de Rosario, yendo en el baúl del auto atrapado, se escapa del baúl, y bueno, un comando que viene atrás lo vuelve a retomar. Eso llamó la atención de gente y salió un recortecito en el diario. Y después de ahí, por supuesto, viene toda la cuestión de que lo que fue la comisión bicameral, todo lo que hizo la comisión bicameral, y ahí hubo una cobertura mediática muy importante, y por eso digo muy interesante al respecto. Y bueno, después, por supuesto, vino cuando se cae la investigación, cuando se cae la democracia, se sale de los diarios directamente, no aparece nunca más en ningún medio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, después fue un trabajo de reconstruir relatos, ¿no? Relatos, encontrar la gente que de aquella época. Nosotros hicimos, en mi primera investigación yo habré hecho una decena de notas. Para la película hicimos 20, 25 notas por lo menos. De reconstruir, de amigos, de compañeros de militancia, de gente vinculada a la investigación judicial, de todo, digamos. ¿Qué tipo de exnovia? ¿Cómo? ¿Qué tipo de militancia tenía Brandazzo? Brandazzo participaba de lo que llamaba la Unión de Estudiantes del Litoral, la Unión Nacional de Estudiantes del Litoral, que era una agrupación estudiantil. Él estudiaba contador en ese momento, y que después va a integrar, por supuesto, el Grupo Montonero. Pero él estaba en esa agrupación, Unión de Estudiantes del Litoral. Estaba en un momento de armado todo lo que era la militancia del 72, que era muy fuerte, todavía no estaba tan definida. Él integraba ese grupo y sin haber sido el líder de ese grupo, sí era muy importante, porque era un tipo que trabajaba muchísimo, y todos los testimonios que recogimos nosotros pasaban principalmente por un trabajo muy fuerte que hacían los barrios periféricos, ¿no? Era un tipo que, dicen todos los testimonios, decían que era un líder trabajando, ¿no? Ajá. Ahora él lo confunden con... a él lo creen del ERP. Bueno, él en realidad, bueno, y toda una historia, esto pasa, digo, en aquel momento, en el 72, ocurre lo que fue el asesinato de Juan Carlos Sánchez, del general Juan Carlos Sánchez, que fue un caso paradigmático también de esta época. Cuando lo matan a Juan Carlos Sánchez, que lo mata un comando conjunto del ERP y de la FARC, hipotéticamente, nosotros después, investigando algunas cuestiones, también descubrimos que hubo hubo implicancia de Montoneros, que hizo un apoyo logístico en realidad en el caso. Montoneros no fue el grupo que en ese momento de jóvenes que después integraron Montoneros no fueron los que lo mataron, pero sí hubo como una especie de apoyo logístico. Cuando lo matan a Sánchez, salen a buscar aparentemente el comando militares y policías, salen a buscar desesperado quién fue el que lo mató. Y según después, bueno, después que lo tiene a Tacuarita, dicen que lo confundieron con Julio Roque, que era el que comandaba la FARC ahí en la zona de Rosario. Ajá. Pero esa fue una versión que salió después de la investigación que hizo la bicameral. Nosotros, después de haber realizado una investigación muy exhaustiva, haber hablado con mucha gente, nos parece que eso es totalmente descabellado. Primero porque los organismos de inteligencia estaban ya muy desarrollados en la Argentina. Segundo porque Julio Roque no tiene absolutamente nada que ver con Tacuarita Brandalla de ninguna forma, digamos, ni físicamente. Es imposible que se lo hayan confundido. Y me parece que fue como... decir que fue una confusión fue una forma de justificar el porqué de haberlo matado a Tacuarita Brandalla. Tacuarita Brandalla es una historia, en realidad era un militante interesante, él trabajaba en una fundición que se llamaba Fundición Monterrey, en donde un par de días antes que él lo detenga había habido una movida muy fuerte del ER haciendo estas acciones propagandísticas que ellos hacían, y como él trabajaba ahí lo vincularon a esa acción propagandística. Y ahí fue que finalmente decidieron detenerlo. Me parece que pasó por ahí. ¿Qué se les pasó? Como todos los casos, lo detuvieron, lo torturaron, se les pasó la picana, se murió y lo terminaron decidiendo tirarlo al mar, al río en realidad, al Paraná. ¿Cómo llega toda esta investigación a finalizar siendo una película de Gustavo Postiglione? Yo vi de Gustavo la peli. Sí. Un director muy particular, pero sinceramente si me hubieras dicho la va a filmar alguien, no sé si me hubiera imaginado a Postiglione. Seguramente tendrá que ver también con esto del lugar y la cercanía de conocer la ciudad de Rosario. Sí, nosotros, a ver, yo con Gustavo fue docente mío, ¿no? Fuimos compañeros después en la docencia en la Universidad de Rosario, ¿no? Tenemos una vinculación, pero en realidad surge la historia porque, bueno, a partir de... Yo dirijo un instituto de periodismo en Venado Tuerto, firmamos un convenio con la Universidad de Rosario por ciertas cuestiones que tienen que ver con integración académica. En un momento planteamos hacer algún trabajo en forma conjunta, y la Universidad de Rosario tiene un laboratorio en medios muy interesante. Yo tenía esta historia y la había trabajado en una materia que yo doy acá, que es investigación periodística con los chicos, después con los alumnos, y bueno, hablando con el director de la carrera, dije, ¿por qué no hacemos algo con esto? Digamos, nosotros teníamos un principio de video documental que habíamos armado con un grupo de gente de Venado, por supuesto, mucho más precario, y bueno, se sucedió, nos reunimos con Gustavo al principio no se enganchó demasiado con la idea, para decir verdad, en principio parecía ser que iba a ser un trabajo interescolar, para decirlo de alguna forma, y nada más que ello, que le íbamos a hacer un trabajo de entrevista y nada más que eso. De a poco Gustavo se fue enganchando, yo le propuse hacer un trabajo que no sea simplemente de un documental de reproducir entrevistas, sino también hacer algo de ficción, sí. El fuerte de él, al fin y al cabo. Claro. Coordinamos y bueno, y así fue. Él se encargó de la ficción, yo me encargué de la parte periodística y trabajamos con los grupos de alumnos y con gente de acá, con muy poco presupuesto. Conseguimos un par de subsidios de la provincia de 20.000 pesos, para darte una idea. Hicimos que para hacer cine es nada, ni un vuelto. Nada, un esfuerzo personal y del grupo terrible. Íbamos y veníamos de Rosario Venado continuamente, bancándonos nuestro bolsillo, la gente que trabajó. Conseguimos después algunos subsidios menores, de 1.000 pesos de una municipalidad, 500 de un amigo, 500, qué sé yo. Fue un laburo de 3 años, te digo, porque no tener presupuesto fue un laburo durísimo. Claro. Y bueno, se enganchó y salió. Qué sé yo, ahí está, el producto está, es un producto que mezcla ficción, en donde la ficción lo que se hace es no hablar del caso de Tacuarita Brandalla, sino hablar de esa época, se hace un recorrido por todo lo que fue la militancia de los 60 y los 70, sí. Un recorrido que intenta mostrar, no bajar líneas, como se acostumbra en este tipo de películas. Nosotros mostramos escenas que tienen que ver con lo que pasó en esa época, algo que coordinamos con Gustavo, la idea de no hacer una película que bajara línea, no parecía que era lo mejor, o lo demás es lo que más se utilizó en toda esa época. Claro. Y después mostramos el caso con unas entrevistas. Tiene dos partes la película, ¿no? Una parte de entrevista donde van contando el caso y una parte de ficción que no necesariamente tiene que ver con el caso. Ajá. ¿Está? Y bueno, se construyó esto que, bueno, que ahora se está exhibiendo allí en el Centro Cultural de la Cooperación todos los jueves, ¿no? De 19 y a las 21 horas. Está. Bueno, nosotros vamos a estar repitiendo esto como para que la gente pueda ver la película aquí en Buenos Aires, porque la verdad que, promete no solo por esto que vos contás de la historia, que es francamente interesante, sino también porque va, por lo menos eso es mi opinión, la mirada a través de la cámara de Gustavo Postiglione es por lo menos particular, es sí, una manera muy muy especial, muy particular de hacer cine en Argentina. Sí, sí, sí, sí, tiene una mirada muy particular y hace, digamos, vale, tendrías que verla, pero con poca, digo, hay que resaltar esto, porque muchas veces la gente dice, ¿cómo lo hicieron? Bueno, lo hicimos con 20.000 pesos, digo, claro. Lo hicimos con actores de Rosario, que la verdad, bueno, hay una muy, Gustavo se caracteriza por tener una muy buena dirección de actores, y eso es muy importante, este tipo de película, y vas a ver que es un producto que, bueno, salió para, a mi gusto, salió bastante interesante, mucho más de lo que prevíamos en un momento que íbamos a hacer, ¿no? Cuando empezamos con una cosita muy chiquita y terminamos haciendo un producto que me parece que es bastante importante. Y nosotros queríamos, un desafío nuestro era poder presentarlo en distintos lugares. Bueno, salió la oportunidad de hacerlo en el Centro Cultural de Cooperación, por lo menos que en Capital Federal se pueda ver, aquí se vio, en Rosario se vio, y queríamos que se vea en Capital Federal, y allí está. Así que la invitación para que la gente lo vea, por lo menos, una forma diferente de hacer cine, no un cine tradicional. Prometemos verla y criticarla. Bueno, después. Dale. No, no hay problema, y hacernos llegar la crítica, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. A ver, lo último, sí, antes de agradecerte por este contacto. Bueno, yo te presentaba diciendo que sos uno de los periodistas más prestigiosos de Venado Tuerto. Es una ciudad que, de alguna u otra manera, todos viven del campo allí, porque aún los que están en la ciudad, el comercio vive de que el tipo del campo esté bien, sí. Así que me imagino que estarán viviendo este conflicto de una manera muy particular, y además, lo escuchaba hace un ratito por alguna radio de aquí de Buenos Aires, en Radio del Plata, al intendente de Venado Tuerto, diciendo que no hay una gota de combustible, que la ciudad está parada. ¿Cómo es esto? Está todo muy confuso visto desde aquí. Sí, desde la Capital Federal, por ahí no se le da toda la trascendencia que tiene este conflicto, ¿no? O quizás no se lo vive como se lo vive aquí, digamos. Acá nosotros, yo estuve en la Capital Federal los otros días, y la Capital Federal parece que no, el conflicto no la atraviesa tanto. Aquí el conflicto es muy fuerte, el tema de que no tenemos nafta, no tenemos transporte, ya no tenemos absolutamente nada, digamos. Hoy había colas de 10, 15 cuadras para cargar nafta en una estación de servicio que tenía un surtidor con nafta, una cosa insólita, ¿no? Sí. Una cosa increíble en la Argentina, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el problema de la falta de combustible hoy? Porque el combustible pasaba por los piquetes. No, hoy por esta zona no. Sí. No, pero digo, cuando estaban los piquetes de los productores. Claro, lo que pasa es que ya lo que ha pasado acá, que los ya no son más piquetes de productores. No, claro, ahora son los camioneros. Son camioneros, pero además acá hay una cuestión peor, donde no solo son camioneros, hay también piquetes de autoconvocados ruralistas que esta protesta se ha desmadrado de alguna forma, no responden más a nadie. Claro. Digamos, esto es lo que se ha convertido y lo que fue llevando el gobierno nacional con las distintas medidas, digamos. Esto ha llevado, las entidades agropecuarias tuvieron que levantar el paro más por un pedido de la gente, por el hartazgo de la gente, y que sabía que eso se le iba a terminar a convertir algo en contra, ¿no? Porque la gente tampoco le gusta no poder transitar, no tener comida. El desabastecimiento acá en algunos supermercados es casi total, es lastimoso. Por supuesto que hay mucha especulación en esto y nosotros también lo sabemos. Acá todo se ha ido todo mucho más caro, la inflación acá no tiene nada que ver con la que dice el INDEC, absolutamente nada que ver. Y bueno, y lo que pasa ahora, volviendo a esto, es que los transportistas dicen, yo no puedo trabajar, porque los chacareros en realidad no venden ni compran, entonces por más que se haya levantado el paro, no tengo trabajo, entonces corto la ruta. Claro. La gente de los ruralistas autoconvocados dicen, yo no estoy conforme absolutamente con nada que dijo Cristina. Cristina nos sigue mojando la oreja, sigue diciéndonos cosas, yo voy a seguir en la ruta. Y se dan situaciones terribles que, a esta altura de circunstancias, nosotros comentábamos hace un ratito, nosotros tenemos mucho temor de que pasen cosas muy fuertes aquí en la ruta, ¿no? Porque hay enfrentamientos, hoy hubo enfrentamientos fuertes en las estaciones de servicio, digo, porque la gente no comprendía que no tenían nafta, habían hecho colas de 10 cuadras y de golpe llegaban y decían, no, se terminó. Claro. Es muy caótica la situación, muy caótica. Nosotros hoy vale recorrer el centro de Venado Tuerto. Venado Tuerto es una ciudad de casi 100.000 habitantes, con mucho movimiento, porque viene mucha gente de la zona. Los hoteles de Venado Tuerto siempre rebalsan, por ejemplo, nunca hay lugar para los hoteles, hay muchos hoteles y nunca hay lugar, porque hay mucho movimiento. Bueno, hoy el centro de Venado Tuerto era patético, digamos, había tres autos dando vuelta. Claro, claro. Había cero movimiento, la gente en los bares completamente deprimida, no trabajan, no hay nada, digamos. Los casas electrodomésticos que normalmente están rebalsando, están despidiendo gente en estos días, o están pasando gente de vacaciones, están mandando gente de vacaciones porque no la gente no entra, esta gente está muy deprimida y ni siquiera va a comprar, digamos, algo que en Venado Tuerto es insólito. Sí, sí. Te digo, no, desde aquí los medios suelen no transmitir esta situación casi desesperante que se vive en la mayor parte de las ciudades y los pueblos del interior del país. Pero bueno, como es todo aquí en la Argentina, seguramente comenzará a llegar cuando la situación sea incluso mucho más caótica. Ojalá que esto se solucione de alguna u otra manera. Te mandamos un abrazo, te agradecemos, te pedimos que no cortes el contacto. No, bueno, nosotros, yo lo único que espero es que esto no termine mal, digamos. Digamos, ¿no? Que no tengamos que lamentar alguna muerte o algo por el estilo, que digo bueno, hoy ya hubo en Entre Ríos un encontronazo, sí. a balazos, y además uno de los productores era el sobrino de Bussi. Sí, sí, pues exactamente, por eso le digo, eso es lo peligroso de esto. Espero que no sea así y que, bueno, ojalá que en algún lado reflexione que esto no puede seguir así, que se tiene que parar de alguna forma, ¿no? Y me parece, como nosotros decimos siempre acá, yo conozco mucho el tema agropecuario, conozco los productores agropecuarios, de los dos lados hay muchas cuestiones que se dicen que son medias verdades, pero claro, como siempre en estas cosas la mayor responsabilidad es del Estado, ¿no? Esto sí, claro. Es seguro, y el Estado tiene que encontrar una solución a esto urgente. Un abrazo y gracias. Gracias.